columna habitual de los días jueves, cada 15 días, con el hombre que más sabe de libros, por lo menos en este espacio que estamos ahora ocupando, en el éter, bueno, el que más sabe de libros es él, es el señor Javier Piccolo, a quien saludamos con un loas y abrazos radiales. Desconozco qué está hablando. Si acá en este espacio... Deje de hacer el humilde, Piccolo. Digamos, somos dos, bueno, póngale usted y yo. Si hay una persona que sabe el libro, yo soy el segundo. No, no, usted sabe que no es así. Usted se tiene que arrepentir de lo que ha dicho, porque usted sabe que acá el que más sabe es usted. Bueno, ¿cómo le va, Piccolo? ¿Cómo anda? Muy bien, Álvaro. ¿Usted cómo está? Pero, mire, espectacular. Y mucho más si vamos a hablar de libros. Acá con un poco de fresco, no lo voy a mentir. Bueno, pero está lindo, ¿no? Sí. Eso está sí. Bien. Sí. Estaba bien el pronóstico más temprano. Ahora hace un ratito y no sé, usted estaba diciendo cómo sigue, no escuché. Vamos hacia los 17 grados, estamos en 12 en este momento. Y vamos a tener sol hasta la tardecita, en que va a empezar lentamente una nubosidad leve a opacarnos el sol, pero bueno, así está. Estamos en invierno. Se nos van achicando los días, estamos a punto de llegar al día más corto del año. Al año nuevo del sur. Y a partir de ahí, claro, sí. Y a partir de ahí todo va a ser mejor. Es así. Algún día, no sé por qué, hilando pensamientos libres, se me ocurrió, acercándonos a esa cita deportiva, esa justa deportiva que es el Mundial, podríamos empezar a charlar de aquellos libros que hablan de fútbol o de deportes en general, y ahí comentarle a la gente, porque se han hecho lindos libros sobre el tema. Dos temas que uno en general uno piensa que no están relacionados, y no, hay gente que los ha relacionado y muy bien. Podríamos, pero teníamos que esperar un poquito, ¿no?, a que llegue el Mundial. Es cierto, pero bueno, le voy tirando ideas. Lo vamos poniendo ahí. Hay, bueno, grandes autores nacionales e internacionales que se han dedicado al tema. Bueno, es muy... El mejor título relacionado al fútbol, aunque el libro no tiene nada que ver, es el libro de Handke, La angustia del portero frente al tiro de penal. Sí, bueno, el penal más largo de la historia, ¿del mundo o de la historia era el de Soriano? El penal más largo del mundo, pero bueno. Igual, usted quiere darme tema, quiere darme letra, hace 15 días me dijo, no, tenemos que hablar de esto más, entonces yo me agarré de eso, no me puedo venir a agregar una cosa nueva. Yo quiero extraer información de esa fuente inagotable. Quiere saber, pero usted dijo, como deberíamos hablar de los libros digitales, estamos hablando del precio del libro, ¿no? Hace un par de jueves, y me dijo que deberíamos hablar de los libros digitales. Yo dije eso. Y los libros físicos, usted dijo eso entre varias otras cosas que hay. Yo digo muchas tonterías igual, pero está bien, es interesante. Como, por ejemplo, que yo sé de libros, usted dice cualquier cosa. Empieza elogiándome y termina siempre igual, Piccolo. Pero bueno, no importa. Escúcheme, entonces, ¿usted se imagina qué herramienta cotidiana que utilice usted en su vida exista, obviamente ahora porque la está usando, o sea, porque la puede usar, y también haya existido hace 5 siglos, por ejemplo? Y ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se viene a la cabeza? Y pienso, por ejemplo, en un cuchillo, pero que quizá tendría otras características. Pienso en una vestimenta que obviamente tendría otras características. No, el vestimenta sería como general, ¿no? Como un genérico. En esa época no había botones, o sea, ¿no? Hace 100 años, por ejemplo, no había botones, ni cierre, o sea, la vestimenta era muy distinta. Yo pienso botones y cierre por tampoco había elástico, ¿no? Bueno, cuero, ¿no? El cuero, pero digo como algo que usted pueda decir, bueno, esto más o menos así, desde esa época sigue funcionando y sigue. Yo me imagino que eso, herramientas, pero si por ahí traer a herramientas para hacer trabajo, ¿no? Como tipo un serrucho, una sierra. claro. un martillo, ¿no? Después el resto del mundo, todos sabemos que ha cambiado muchísimo, excepto el libro, ¿no? El libro, cuando se le ocurrió a este muchacho, Johannes Gutenberg, armó una imprenta de tipos móviles, creó un formato para el libro, y ese formato quedó, y hoy por hoy son muy pocos los libros que le escapan a eso, ¿no? Quizás algún libro... Es cierto que ha sido un formato muy exitoso, es verdad. Es un formato, y que yo no me imagino a Gutenberg diciendo, bueno, vamos a tomar, o sea, en realidad Gutenberg me meten la imprenta, el formato del libro, el formato del códice, que es el formato del libro como lo conocemos, venía de antes, pero dice, bueno, vamos a hacerlo igual, vamos a seguir con el códice, yo creo que vamos a poder hacer más sencillo. O sea, que el códice es incluso anterior. Pero lo redujimos ahí 500 años como para asociarlo también con la invención de la imprenta. De la imprenta, exacto. Pero el códice, yo no me imagino a Gutenberg diciendo, a ver, ¿de qué forma se me puede ocurrir hacer un objeto para leer, para llevar palabras impresas de un lado a otro que sea... que sea práctico, que sea cómodo, que favorezca la lectura, favorezca el entendimiento, y demás cosas, que de repente, como, no, eso, esto, más o menos lo venían haciendo así, yo lo veía más industrial, y vamos. Y de repente, el libro sobrevive, creo yo, el libro físico, el libro que se imprime, el libro que se toca, que se huele, que se presta, que se pierde... Sí. Ese libro es un invento casi ideal, y acá también me pongo fanático, ¿no? Fanático del libro, la forma que tiene y también como nosotros nos hemos adaptado a este formato como para leer, para entender, para decir, bueno, vamos a ponernos a estudiar un tema nuevo, lo hacemos a través de un libro, por el formato que nos ayuda, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Después podemos leer cualquier libro que sea horripilante, que sea genial, pero el formato del códice es como una de las cosas más geniales, ¿no?, de la humanidad. Entonces, cuando aparecen, todas las otras cosas han sido reemplazadas por tecnologías mejores, pues el libro parece que resiste. Ahora el gran competidor que tiene el libro físico, ¿no?, sí, viene a ser el libro digital. El e-book. El e-book, que viene con formatos de EPUB o PDF o EPUB o etcétera, formatos de memoria, pero es un poco difícil, son muchos, ¿no? hay muchísimos, que básicamente es leer una pantalla. Claro. Es olvidarnos del códice y pasar a leer en una pantalla. Seguramente todo el mundo ha leído a esta altura de nuestras vidas, a esta altura del siglo XXI, y sobre todo de la cuarentena por la pandemia mediante, seguramente todo el mundo ha leído, y todo el mundo lee, o sea, de hecho, estoy diciendo estupidez, porque todo el mundo lee, todos leemos, cualquiera que tenga un celular inteligente con pantalla táctil, y se pasa el 90% del tiempo ahí, como yo, o sea, como yo también, sí. cada uno de nosotros. Yo sé que ahora usted no me estoy viendo, pero estoy seguro que está ahí en el telefonito jugando un jueguito, la verdad, sabe qué cosa. No diga eso. Pero todo el mundo lee en pantalla, o sea, nosotros leemos en pantalla. Leí un mensaje hace 5 minutos, hola Javier, ¿estás listo para salir? Te llamo en 5 minutos. Claro. Todo el mundo estamos muchas veces accedemos a ver, bueno, una nota del diario, una nota, un chisme por ahí de que se separó Shakira, lo leemos ahí en el teléfono, un amigo sube algo, lo leemos, bueno, o sea, la lectura en pantalla está presente, pero por ahí no se piensa, ¿no?, como el tema de leer de leer un libro, quería apuntar a eso. En el celular en general uno no lee un libro, se consigue un aparato aparte, aunque bien podría leerlo en el celular. Y ya sería el colmo del celular, ya sería el asco del celular. A mí una de las cosas que me pasaron en la pandemia fue que sentí que toda mi vida, todas mis actividades empezaban a pasar por el celular. O sea, desde el trabajo hasta el ocio, hasta la comunicación con amigos o parientes, como que todo pasaba por celular. Por suerte, los libros no pasaban por el celular, y siguen teniendo, incluso los libros digitales, otro tipo de pantallas en las que se muestran. De hecho, tenemos los e-readers, como se conocen, que son básicamente una tablet que permite leer. Hay aplicaciones, ¿no?, que bajan la luz del celular y permiten leer, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hay aplicaciones, también se puede leer una tablet. Uno de los grandes temas del celular siempre es que el celular no es solo un celular, ¿no? O sea, no es solo una pantalla, sino que es como te decía, o sea, donde uno recibe llamados, donde uno recibe mensajes, donde aparte tiene 4 o 5 aplicaciones dedicadas al ocio, al tipo de redes sociales, entonces como pasan otras cosas, ¿no? Pero bueno, el formato del libro digital, o sea, y esto del e-reader, que es lo que dice, básicamente una tablet con tinta digital. A mí me parece un poco graciosa de todas las tecnologías que pasaron como de lo analógico a lo digital, mantienen los resabios de la tecnología antigua, ¿no? Entonces, por ejemplo, se piensa en una pantalla con una luminosidad determinada para que se pueda leer y que no se le prendan un poco los ojos y se le caigan después de leer una página. Tenemos tinta digital, claro. Es un seteo de iluminación y unas luces particulares que hacen que el ojo no se canse, pero sigue limitando. Incluso hay unos e-readers que tienen la opción de que cuando uno con el dedo gira, hace de cuenta que pasa una página, se ve una pequeña animación, y estos quienes han usado la aplicación y lo pueden saber, se ve como que se pasa la página, como si se pasara una página de verdad. ¿No? Sí, es cierto, se ve como una paginita que da vuelta. Yo lo pienso también en otro ámbito, en otra área, por ejemplo, en la fotografía digital. Que la fotografía digital, por mucho tiempo, o sea, entre que empezó y al día de hoy, que la mayoría de las fotografías, volvemos a lo mismo, se pasan por el aparatito este por el que estoy hablando yo, en este caso, así que no voy a despotricar contra él. El celular es un elemento fantástico, pero que en general sacamos fotos con el celular, y que es fotografía con toda la pantalla, pero cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras digitales, se seguía manteniendo un formato de 35 milímetros, por ejemplo. Claro. Y los lentes seguían funcionando de la misma forma que funcionaban los lentes en las cámaras analógicas. Y todas las fotos que veíamos digitales seguían tratando de ser... como las fotos analógicas. Entonces apareció el revelado digital, que no tenía nada de revelado, sino que era una impresión bonita. Claro. Entonces empezó todo ese tipo de cosas. Con el libro sucede lo mismo, y acá no está de más dejar de mencionar que uno de los principales promotores del libro electrónico es este señor Jeff Bezos. Claro. El dueño de Amazon, que Amazon básicamente es una librería, empezó siendo una librería para que veamos modelos exitosos de negocios, ¿no? Gente que la viene con los libros. Increíble, ¿no? Hacen plata hasta con los libros. Empezó como una librería virtual, después se encargó, bueno, con con dinero y prácticas un poco al borde de la ley, de ir copando mercados y negocios. Pero el Amazon tiene su propio libro que se llama Kindle, que es medio el e-reader por antonomasia, que todos quieren imitar, todos quieren seguir, todos quieren hacer la cuenta. Entonces, bueno, ya se lee de otra forma, ¿no? Se trata de mantener cierta familiaridad con el libro físico, pero ya la lectura es distinta. No sé si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad, don Fernando, de leer libros en uno de estos e-reader, y si se anima a hacer una comparación, ¿cómo es leer un libro físico y leer un libro en un e-reader? No, yo le cuento, yo tengo uno, lamentablemente se nos acerca la tanda, pero le cuento así rapidito, tengo uno y lo uso únicamente para todos aquellos libros que no puedo conseguir en formato papel, ya sea por cuestiones económicas o mayormente porque no se consigue. Hay muchos libros que directamente no se consiguen. Si usted quiere ir a comprar un libro, no sé, hay muchos libros que las impresas, que usted lo conoce más que yo, ¿no? Que las editoriales no vuelven a publicar porque no se vendieron, por lo que fuera, porque conviene venderlos en una zona y que X razones. Y hay muchos libros que están disponibles en la web que uno puede descargar en PDF y a veces quizá también en formato... Esto no es piratería, Lizzie Llana, está bien, pero... No, es piratería, son libros que se pueden descargar gratuitamente, sí. No sea maleducado, no, por favor. ¿De qué tipo de textos lo quería preguntar? Era qué libros, o sea, que da la experiencia de lectura entre una cosa y la otra. No, obviamente no es lo mismo. Es un sucedáneo. Es algo que sirve si no hay otra cosa. ¿Es mejor que un celular? Sí. ¿Mejor que la computadora? También. Pero, por ejemplo, es muy difícil aplicar la lectura de baño, que es una lectura muy, muy común, por lo menos en ciertas personas que conozco. Es muy difícil esa inmediatez. Es difícil dejar anotadas partes. Vio que uno le gusta una página, una parte, una sección. En formato ebook se puede hacer, pero no es lo mismo. Es difícil volver. Un comentario medio frío, ¿no? Claro, hay una distancia. Sí sirve para poder acceder al material si es que no está la posibilidad de conseguirlo en papel. Para eso sirve, pero si no, no. Bueno, no sé si me quiere cerrar con algo. Lamentablemente el tiempo nos está consumiendo, como siempre. El tiempo nos consume, es lo que hace el tiempo. No, la conclusión es un poco esta. Bueno, son formatos distintos, que yo creo que al final el libro, y esto por informes anuales de venta de libros digitales, de libros físicos, y demás, el libro físico sigue vigente, y creo que el libro digital todavía no tendría que resolver un montón de cosas que tendría que resolver para poder ser un lugar como más ameno, más amigable, más amigable. O sea, no sé cuánto hay de romanticismo, quizás, ¿no? Con decir no voy a leer libros físicos y no libros digitales, pero todavía hay este placer, como dice usted, de ir a comprarse un libro y, bueno, si no se consigue o lo que sea, buscarse el par. Esta parte también tiene otras cosas que, como todo lo digital, me parece, funcionan más para pensar las cosas hacia la fragmentación, ¿no? Como puede ser peor tener un libro en EPUB. Como que sea un libro de estudio, es un manual de historia, tengo que buscar solamente que quiero acceder a el incendio de Nerón en Roma, claro, entonces lo busco y ahí está, tengo esto, leo solamente eso, pero que dificulta un poco más la lectura más global. Así que con eso cerramos, dentro de 2 semanas vamos a hablar de todos los otros temas que me dejó pendientes, del mundial, de literatura y deportes, y de lo que usted me diga. Bueno, pero siempre se me hace cortísimo. Me debo al público. Siempre se me hace cortísimo. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier, por el contacto. No, por favor. Seguiremos en contacto.